La Voz del Interior, el diario más importante dentro de los medios gráficos de la provincia de Córdoba, está haciendo este concurso fotográfico para que al cumplirse 70 años de La Cañada, esa obra que recorre el corazón de la ciudad de Córdoba, y propuso hacer un concurso fotográfico que en esta instancia hay 5 finalistas para que el público en general pueda votar la mejor foto. Ajá. En realidad la propuesta inicial fue que todo el mundo pueda sacar fotos que tenga que ver con La Cañada en este cumpleaños número 70, y bueno, quedaran seleccionados finalistas y que después los finalistas se elija el voto, etcétera. El tema es lo siguiente: este concurso tiene el sponsor de 4 entidades en particulares. La primera es la municipalidad de Carlos Paz, que puede decir, bueno, está bien, está bárbaro. Después vienen 3 empresas privadas. Una de esas es el CED, es la concesionaria de los juegos, estos juegos que está, por ejemplo, acá en La Falda, que le pertenece al Grupo Rogio. Es la pata de los negocios de las tragamonedas, los casinos, el Grupo Rogio. Casualmente el Grupo Rogio tiene este involucramiento, por un lado, por la contaminación de agua por el desastre de Taim, donde algunos de los directivos, empleados, están imputados, ahí se está avanzando a nivel judicial en ese sentido. También, bueno, hay que decir que Aldo Rogio renunció a su empresa luego de haber confesado haber pagado coimas a Ricardo Jaime en pleno escándalo de los cuadernos. Uh-huh. Y justo banca este concurso la pata de los negocios, de los negocios de los juegos, digamos, que siempre se sospecha que lo que son tragamonedas, casinos, juegos, es todo un lavado de guita donde podría influir el dinero negro para la política. Esa es una de las 3 empresas que está bancando este concurso fotográfico de La Voz del Interior. El segundo es Edisur, que es una empresa desarrollista inmobiliaria que está creando barrios privados en la ciudad de Córdoba para un público de cierto poder adquisitivo, y que ha salido en los medios por construir muros que tapen las casas más pobres, digamos, más populares, para no generar una pésima vista para los vecinos de alta gama, digamos. Y el tercero es, por ejemplo, el Fernet 1882, que bueno, se popularizó desde hace un par de años por la latita del Fernet con coca, claro, en algunos kiosquitos y despensas. El tema es que el Fernet 1882, que sería como la competidora local del Fernet Branca, le pertenece a la empresa Porta Hermanos y es una de las empresas más cuestionadas en materia ambiental por parte de la ciudad de Córdoba. Bueno, para charlar brevemente sobre esto, y que precisamente hay vecinos organizados que hicieron una serie de actividades sobre este concurso fotográfico de La Voz del Interior, apuntando directamente a quienes estuvieron bancando este concurso del medio gráfico, la tenemos en línea Silvia Cruz, vecina de la ciudad de Córdoba y alguien cuya vivienda está pegada a la fábrica Porta Hermanos. ¿Cómo te va, Silvia? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a la radio, buen día, Lea. Bueno, buen día. Bueno, Silvia, para los que no conocen mucho el tema en el Valle de Punilla, explícanos qué es Porta Hermanos. Bueno, estaba escuchándote atentamente y paso a decir, ¿no?, que más allá que Porta sea auspiciante, Edisur y todos ellos, que por alguna cuestión La Voz del Interior los convocó para hacer este concurso. En su momento nosotros, los vecinos, cuando vimos el concurso, dijimos, bueno, nosotros somos cordobeses, también nos gusta ver La Cañada, nos asomamos cuando viene crecida, nos gusta ver las pipas en flor, nos gusta admirar nuestra hermosa capital, y obviamente siempre muchos de los cordobeses estamos en esta lucha constante de sentirnos parte del medio. No es que somos independientes del ambiente, y obviamente siempre estamos en defensa como guarda de nuestra hermosa ciudad. Entonces dijimos, bueno, un concurso, antes de mirar todas las oficinas, dijimos, bueno, un concurso, bueno, podríamos presentarnos todas las luchas, y luego salió así que Porta es uno de los oficiantes que tal vez la Municipalidad de Córdoba se les pasó, ¿no?, que Porta fuera uno de estos auspiciantes, sobre todo porque ellos largaron en el 2012 la campaña del 1882 con muchos delfines, que eran como grandes globos celestes con delfines que salían de La Cañada, algo muy hermoso, espectacular. Obviamente el delfín es el símbolo de la amistad y de las cosas buenas, que luego, por tal lado de nuestro barrio, no trajo nada de bonito ni bello, porque para el que no conoce, la Municipalidad de Córdoba, que también es auspiciante, permite de modo ilegal que se habilite la empresa Puerto Hermano sin estudios de impacto ambiental, sin habilitación, y hoy por hoy es la que hace desastre desde hace 7 años en nuestro barrio, llevándose vidas, llevándose nuestros cuerpos, aumentando la mala calidad de vida que nos impone el sistema. Pero bueno, eso sí se ve mezclado en este concurso, pero nosotros pensábamos que podíamos hacer un equilibrio, ¿no? Y salvar esta Córdoba y eso tan bonito de la cañada, como para que no quede con todas estas personas que no sé si entienden lo que es el ambiente. Nosotros lo ponemos en duda si entienden lo que es el ambiente. Lo que sí, nosotros entendemos las luchas, porque la fotografía la pensamos entre todas las luchas, ¿no? Uh-huh. Así en la foto que participamos, no solamente estamos los vecinos de San Antonio con la lucha de Porta, sino que también están las madres de Tizangó, están los vecinos de Santa Ana que luchan para que no le pongan un basural en la puerta de sus casas, ¿no? Están los vecinos de Villa Libertador que viven, que comen todos los días en la comida al lado de los pozos de cloacas, que sus hijos se pueden caer en esos pozos. Todas estas cuestiones que tienen responsables, que todo el mundo sabemos, ¿no? Creo que el que sigue estos conflictos, no vamos a creer que Córdoba es solo la cañada, ¿no? La cañada uh-huh. viene a ser testigo de todo lo que en este siglo XXI estamos viviendo. Y a nosotros se nos ocurrió esto, ¿no? Vienen 70 años de la cañada, bueno, pidámosle a ese río que atraviesa como venas en un cuerpo en nuestra ciudad, pidámosle por esta Córdoba que creemos que sí puede estar mejor, ¿no? Que hay una alternativa y que puede surgir de los mismos barrios, de los mismos reclamos, de volver a tener los derechos que teníamos antes de una vida digna. Y por eso sacamos esa foto. No sé si alguno ha podido entrar al concurso. Cuando entra, lo tenemos también en nuestra página, ¿no? Se puede ir a nuestra página de Escuela Porta, ingresar al concurso de la voz del interior y poner me gusta. De ese modo participamos como cualquier ciudadano de la provincia de Córdoba con nuestra fotito. Uh-huh. Ahí vemos la fotito con la pancarta Fuera Porta pegado a la cañada y que ha tenido muchos, entre comillas, me gusteos en la página de La Voz del Interior. No sé si es la foto que ha tenido más me gusteos en el Facebook. Pero bueno, evidentemente, por lo que ya sabemos, hay 5 finalistas que, bueno, no entró la fotografía dentro de la finalista por, bueno, razones que uno puede suponer que tiene que ver con los sponsors. Pero decinos, Silvia, ¿por qué, para los que no saben, acá los vecinos del Valle de Punilla, ¿por qué ustedes piden que se vaya a Porta? Porque la empresa Porta es una empresa que elabora bioetanol y lo elabora. Y capaz que muchos de allí, de los vecinos, tengan en sus casas alguna una botellita de eso, de bioetanol, de alcohol medicinal, o tal vez prendan fuego con un nuevo gel de metanol que anda dando, se llama etanol etílico, desnaturalizado. Acá se elabora y se envasa metanol, compuestos químicos altamente cancerígenos. Es toda una industria química y hoy por hoy también Porta no solamente elabora alcoholes, sino tiene la industria, tiene un laboratorio de biotecnología y se va en expansión aliado con Bioceres, que es Monsanto, y ellos incursionaron todo en lo que es las semillas transgénicas del maíz y con esa biomasa, con ese maíz, elaboran los alcoholes. Los vinagres también, los vinagres Casalta, los jugos Monte Alto, que son jugos de limón. Y bueno, y todo esta gran factoría química, no solamente contaminante, sino inminente, siempre en peligro de explosión, y siempre nos remitimos a Alta Córdoba, ¿no? Con tan poquito alcohol que tenían y químicos, aquí es un monstruo, hay más de, no de 100.000, más de 300.000 litros de bioetanol diarios, para biocombustible, para lo que sea, ¿no? Es la base para todo, y se ha llevado vida. En nuestro barrio, se llevó Vida, se llevó a Olivia como bebé que nace con malformaciones. Hay otros bebés que tienen malformaciones en sus corazones y la están peleando día a día. Mi hija fue operada de pólipos que le salían de la nariz como respuesta a todos estos químicos, constantemente respirándolos las 24 horas al lado de, por ejemplo, mi casa. Mi casa me separa un alambrado perimetral, es colindante a la planta y la planta funciona las 24 horas. Las torres de destilación, el acopio, la manipulación, la fermentación, todo está al lado de nuestras casas. San Antonio son 800, más de 800 habitantes que están en un pequeño barrio que está pegadito a Porta, que le precede a la empresa, ¿no? Nosotros, uh-huh. el barrio está del año 55 y la empresa llega en el 95. Es así como redondear rápidamente lo que significa tener una bomba de tiempo en, literalmente al lado de nuestras casas. Y bueno, y ellos, bueno, de alguna forma se meten en el mercado, se meten en la cabeza de la gente, se meten en los medios masivos de comunicación, se meten y se meten con mentiras, y la gente es ambiente también, ¿no? Los árboles, no solo los árboles que son nuestros hermanos, no solo las plantas son ambiente, todos somos ambiente, y cuando hablamos de defender el ambiente debemos defender al vecino, ¿no? Y bueno, y en la fotito queríamos expresar eso, ¿no? Pedirle a la Cañada y a nuestra ciudad que nos defienda de algunas manipulaciones políticas y malos gestos y mala gente que usa y pisa a la gente, ¿no? Como en esta ley del gallinero, y la pisa para hacer negocios. Y nosotros creemos, los vecinos de Córdoba, que no somos el negocio de nadie. Nosotros solo queremos vivir en nuestros barrios dignamente y ser felices con nuestras familias, y no nos están dejando. No nos está dejando el poder político en turno de hoy por hoy, no nos está dejando. Y yo creo que la voz del interior debe ser de la gente, no debe ser del poder. Debe ser la voz de la gente, la voz de aquella gente que se puso en la Cañada para ser partícipe de un concurso. Un tan lindo concurso, porque la idea estuvo muy buena y está muy buena para que todos participemos, pero todos, sin discriminar a nadie, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que deberíamos ser algunos de los que... creo que son 20.000 pesos en órdenes de compra. Sí, ese es el premio. Pero lo que nosotros queríamos es ser parte del concurso y decirles, nosotros también somos, no solamente las empresas son de Córdoba, los vecinos de Córdoba también somos cordobeses, uh-huh. y tenemos derecho a participar y que también seamos elegidos. Eso era simplemente lo que significó el concurso para nosotros. Silvia, te agradecemos mucho por la comunicación. Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, Silvia Cruz, vecina de cuya vivienda está pegada a la fábrica Porta Hermanos. Yo quisiera decir una cosa de cierre. Estas tres empresas, Edisur, Rogio y Porta, son empresas que manejan muchísima plata, ¿no? Muchísima plata. Uh-huh. Este concurso no genera mucho gasto, digamos. Es un concurso más que nada virtual, que después, bueno, los seleccionados finalistas fue hecho por el área de fotografía de la voz del interior, o sea... No es que traen un jurado del extranjero, por ejemplo. Simplemente les dará un extra a estos que ya están trabajando en la voz del interior. No se habla de millones para una movida como esta, quiere decir. No, y el premio, 20.000 pesos en orden de compra, 20.000 pesos para la voz del interior es una publicidad un día domingo. Póngale. Entonces acá quería la pregunta. Sabiendo que no genera tanto gasto este concurso, que es más que nada virtual, con un jurado que ya lo tenés, que forma parte de tu plantel, etcétera, y un premio que no te escatima tantos gastos. Sí. ¿No será que esto es en realidad una pasada de sobres blancos por debajo de la mesa y que este concurso es una pantalla? Porque, a ver, está metida la municipalidad, por ejemplo, que la municipalidad ha dado beneficios a estas tres empresas. El hecho de no darles habilitaciones, aceptarles convenios urbanísticos, etcétera. Sí. Decíamos, el Grupo Rojo también lo banca, justo la pata que se dedica a manejar muchísima plata con sospecha de lavado de dinero para las campañas políticas, como es el juego, el área de los juegos. Pero usted viene al aire acá a hacerse preguntas. Hágase así preguntas, porque puede ser... Es una radio comunitaria. Sí, sí, es una radio comunitaria, porque, a ver, no creo que la voz del interior le acepte lavarle la imagen a empresas que manejan muchísima plata solo para recibir a cambio 2 pesos. Uh-huh. Podría ser o una pasada de sobre de empresas privadas a la municipalidad, o podría ser para la propia labor del interior, o incluso una pasada de sobres para las propias empresas proveniendo de dinero que a lo mejor no declararon y con esto poder de alguna manera generar una especie de blanqueo. De cualquier manera, son una serie de profundizaciones que por suerte la podemos dar porque sabemos que los micrófonos están apagados.